Y le pueden llevar alguno. Hace ahí que el gato se vea, aquí tienen que llevar alguno. ¿Los dos? Les pueden llevar los dos. Buscan dueño. Está el campo lleno de gatos. ¿Y eso por qué? Porque las casas se cierran y los animales tienen que buscarlo. Ese es el problema. Bueno, hasta luego. Hasta luego.